Bueno, cuando la gente ve esos paisajes tan maravillosos de Venezuela, lo que es la Gran Sabana, lo que es el Roraima, bueno, realmente alucinan, ¿no? Sobre todo porque además van pegados a una historia que hacen que esos paisajes también se te queden dentro. Y bueno, sobre todo las ganas de viajar, ¿no? ¿Dónde queda eso? ¿Cómo hago para ir? Pero la cantidad de gente que ha ido a ese lugar a raíz de la película es muchísima, y no solo de fuera, sino también de Venezuela, que no conocían ese paraíso que es nuestro, que está allí, ¿no? Y que está lejos, pero a la vez muy cerca, y que, bueno, gracias a la película han ido, cosa que me llena especialmente de ilusión, porque es una zona del país que amo con locura y me parece que tenemos que valorarla y defenderla y tratarla bien.